Muy buenos días, bienvenidos. Este es el resumen de Noticias Noti 645. Las temperaturas para este día, jueves 6 de noviembre, mínima de 19 grados, máxima de 29 para el viernes. Se espera una mínima de 15 grados, una máxima de 26. Para el día sábado se espera una mínima de 14 grados, máxima de 28 grados. Para el día domingo se espera una mínima de 17 grados, máxima de 30 grados. Y para el día lunes, una mínima de 16 grados y una máxima de 30 grados también. El martes sube la temperatura, mínima de 19 grados y máxima de 33 grados. El resto de los días de temperatura se espera lluvias para el día de mañana. Para todo lo que es la jornada de hoy también se esperan lluvias. Durante la tarde y noche también con chaparrones, y el viernes también con tormentas eléctricas y también durante la mañana y la tarde. También esto se repite para el norte, en la zona de Jujuy, Salta, Catamarca, en la zona de San Juan, Mendoza y Córdoba, con lluvias, y también la zona de San Luis. En la zona de Río Negro también se está previsto que haya lluvias y con tormentas eléctricas. El resto del país con cielo parcialmente nublado. Estas son las noticias para este día jueves 6 de noviembre. Secretaria de Relaciones Exteriores de la provincia de La Rioja, Mariana Urbano, nos detalló la nueva convocatoria de becas para cursos de posgrado a dictarse en la República de la India. Tenemos programas de formación para profesores de inglés, tenemos un programa para entrenadores de yoga, para todo lo que tiene que ver con el comando policial, también hay cursos de activos y pasivos para instituciones financieras, el mundo de las artes también. La verdad que son distintas oportunidades de formación que, bueno, cada una de ellas tiene sus tiempos de postulación. Algunas, la mayoría vence el 21 de noviembre y otras el 17 de noviembre. Pero bueno, también hay una que es justamente dictada en español, que creemos que esa va a atraer muchos aspirantes, muchos postulantes, que tiene que ver con el desarrollo de las aplicaciones móviles. India pone a disposición todo tipo de formación para profesionales de Argentina, y bueno, y La Rioja por supuesto no queda exenta. Son muy generosos de poder brindar con el resto del mundo todo este tipo de capacitaciones, que son 100% pagas. Pagan los vuelos, el alojamiento, también algún tipo de, se denomina como viático, donde el becario puede tener plata para poder moverse durante su estadía en la formación y el cursado de las becas. Así que la verdad que son muy generosos, y hoy sabemos que el mundo del conocimiento es cada vez más competitivo, y que nuestros profesionales puedan acceder a este tipo de formación son grandes oportunidades que instamos a que se animen, que postulen, que no solo se queden con la consulta, sino que puedan cumplimentar algunos requisitos que, la verdad, para algunos por ahí creen que es engorroso, pero es bastante sencillo. Hay un equipo que los acompaña, que los asesora y que está constantemente brindándole las respuestas necesarias a sus inquietudes. Así que instar a que puedan hacernos las consultas y que se animen a postular y vivir esta experiencia, porque no solamente es adquirir un conocimiento en el exterior, sino generar una red de vínculos y contactos que perduran para siempre. Además, Urbano destacó el vínculo comercial y cultural que la provincia de La Rioja logró conformar con el país hindú. Hoy China es la segunda economía del mundo, y bueno, y muchos dicen de que la India está camino a ser la tercera economía. Todavía no ha logrado superar a Alemania, que hoy se posiciona a nivel internacional como la tercera economía del mundo, pero hay muchos analistas que consideran que está pronto a superar la India a Alemania. Ellos, no sé si hemos tenido la oportunidad de contarles que estuvo el embajador de la India acá visitando nuestra provincia, y ellos hoy se potencian a nivel internacional como la farmacia del mundo, donde el mundo farmacéutico hoy importa y exporta medicamentos a todas las partes del mundo, exportan en este caso, porque son ellos los que proveen de medicamentos, y también se han vuelto un polo de cine y todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Así que la verdad que, bueno, y sin hablar de que actualmente es el país con mayor población del mundo, que ha superado a China. Hoy el intercambio comercial entre la India y La Rioja es nulo. Anteriormente había una pequeña intercambio comercial. La Rioja exportaba en su momento cueros a la India, pero bueno, con la visita del embajador podemos empezar a avizorar nuevos futuras, tal vez, intercambios comerciales que tengan que ver con la producción que hoy nuestra provincia está exportando al mundo, como lo es el aceite de oliva, las aceitunas, y también, ¿por qué no?, poder adquirir los medicamentos de ellos. Y bueno, y esto también hace al intercambio, tal vez no comercial, pero sí el intercambio educativo. Donde... La señora fiscal federal, a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de La Rioja, pidió la publicación de un pedido de paradero a cargo de la señora Abril Soledad Merceri, de 16 años, una niña, que se ausentó el día 2 de noviembre en la ciudad de La Rioja, y con información para el teléfono 134. Finalmente, luego de este pedido de ubicación de paradero, la información nos dice, a través de la División de Trata de la Policía de la Provincia, a cargo del comisario Tomás Peñalosa, que la misma habría sido encontrada a través de la gestión que hizo la policía, y por ello es que el director de trata de personas, comisario mayor Tomás Peñalosa, informó que fue encontrada esta menor, que era intensamente buscada. Ella, junto al conocido Poco Seso, un conocido delincuente, escapaba de la policía por los techos de las viviendas aledañas. Esta es la información que nos llegó desde la Fiscalía y desde la Policía de la Provincia de La Rioja. La Biblioteca Municipal Ramírez de Velasco inauguró la Sala Rosarito, disponible para los jardines de infantes, como así también para niños y niñas en forma particular. Al respecto, escuchamos a la directora del Museo Rosarito, Claudia López. Por fin vamos a poder hacer esta reapertura, ¿no? Porque, bueno, estuvo que no se podía usar también la sala, así que bueno, hemos tenido muchas visitas de los jardincitos y nos teníamos que distribuir la visita por el resto de la casa, ¿no? Porque bueno, te comento, la casa Vera Vallejo, que es donde funcionan dos instituciones, el Museo Rosario Vera Peñalosa y la Biblioteca Juan Ramírez de Velasco. La salita infantil, sí, es una sala que es la sala infantil de la Biblioteca Juan Ramírez de Velasco, y es interactiva con el museo. O sea, realiza un trabajo interactivo las dos instituciones. ¿Por qué? Porque la sala infantil tiene material específico, ¿no?, para los niños, material bibliográfico y material pedagógico, ¿cierto? Entonces, cuando nos visitan, se hace el recorrido y las actividades de los más pequeñitos se desarrollan en la sala infantil. Así que ahora, bueno, además que había que acondicionarla, volver a revisar el material bibliográfico, reordenarlo, había que ver el mobiliario, queríamos que luzca diferente. Además, tiene la gran importancia de que se realizó un mural con un proyecto que presentó el artista Facundo Palacios. Así que luce completamente diferente, con todo lo que implicó el trabajo de Facundo, así que ahora va a quedar una vez habilitada para que la puedan visitar de nuevo, más allá de que nos visitan instituciones educativas, sino cualquier usuario de la biblioteca o visitante del museo va a poder pasar tiempo, ¿no?, en esta salita, que es toda dedicada para los más pequeñitos, ¿no? Por su parte, la Escuela Municipal de Música cierra su ciclo de talleres con Noche de Gala. Se realizará este viernes 7 de noviembre en el Teatro de la Ciudad. En este sentido, escuchamos a la directora de la escuela, Valeria Castro. Este viernes, a partir de las 21 horas, vamos a estar con la muestra de lo que es la Escuela Municipal de Música. Ellos van a estar mostrando todo lo que vienen trabajando, todo lo que hicieron durante el año y especialmente este último cuatrimestre, con las diferentes modalidades de lo que es guitarra, piano, bombo, canto, canto con acompañamiento. Bueno, un sinfín de modalidades de instrumentos. Contarle un poco al público en general lo que vienen haciendo con la comunidad de estudiantes. Y bueno, ya estamos entrando a lo que es el mes de noviembre y tenemos en agenda esta primera fecha, que es el 7 en el Teatro de la Ciudad, que la muestra lleva de nombre Vibramos a través de los tiempos musicales. Ahí hay más de 70 alumnos en escena, en donde ellos van a hacer un recorrido y mostrar sobre las diferentes modalidades artísticas en relación al campo de la música, lo que ellos mismos vinieron aprendiendo. ¿Cuál es lo interesante de esto? Es que son alumnos que no necesariamente son todos adultos o adolescentes. La Escuela Municipal de Música tiene una franja de estudiantes que se reciben desde los 10 años hasta sin límite de edad. Entonces comparten entre ellos para poder hacer composiciones musicales. Eso sería un poco lo que tiene que ver con la muestra de este viernes de la Escuela Municipal de Música. Y a su vez, este viernes, la Escuela de los Talleres Libres Municipales van a estar viajando a lo que es la cumbre, a la competencia de la cumbre, a representar a nuestra provincia. La titular de la Dirección de Cine de La Rioja, Eva Estrabú, invitó a todos los realizadores riojanos a participar de la convocatoria La Rioja en Cortos. Recibiendo los proyectos de cada uno de los realizadores, que esperamos que sean de distintos puntos de la provincia, hemos recibido ya de ULAPES, de Chilecito, de La Rioja, algunos estudiantes del profesorado de artes, de la carrera de producción audiovisual, de algunos estudiantes de multimedia, y así van llegando las distintas propuestas. Estamos muy contentos porque todas las propuestas que están llegando son muy buenas, y hay como mucho talento en La Rioja. Y hay que dar ese lugar para que se puedan visibilizar las obras, para que puedan compartirla con el público, para que se vean en un buen lugar como es la sala de cine. Y el encuentro, que es lo que más nos interesa en este momento, poder encontrarnos, poder saber en dónde estamos, poder conocer. Y así, cerrar el año con esta actividad nos parece muy importante. Tienes que haber realizado un cortometraje entre el año 2024 y 2025. También puede ser que lo hayas producido en 2023, pero lo hayas estrenado en 2024. Y hasta 21 minutos. Esa es la duración máxima que estamos recibiendo. Bueno, tiene que tener calidad de imagen, sonido y narrativo. Algunos me preguntaban si podían enviar proyectos que se hayan hecho con celulares. Y si está bien la narrativa y se ven bien, sí, por supuesto que sí. Sabemos que es muy difícil hoy por hoy poder producir y estamos trabajando con el equipamiento que tenemos a mano y el celular es uno de ellos, básico. Sí. Y bueno, me parece que si está bien narrado y está bien, se ve bien y todo, perfectamente se puede presentar. Presentamos a la voz del deporte, Jorge Javier Galleguillo, con toda la información. Muy buenos días, Jorge Javier. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día, un saludo para usted, para todo el equipo de la radio. Se viene el fútbol, torneo regional, el fin de semana. El viernes, con la presentación de Andino Alto Valle de Olta, a la hora 20, Estadio de Vargas. Y el próximo domingo, un gran partido entre Rioja Juniors y Defensor de la Boca, 20 horas también en el Estadio de Vargas. Mañana entrenamiento también de los equipos. Los técnicos van a estar confirmando el 11 titular. El domingo el precio de la entrada popular 8.000 pesos, platea 10.000 pesos. Y vamos a escuchar voces de los protagonistas, sobre todo de la dupla de entrenadores de Rioja Juniors, Alejandro Bustos, el chileciteño, y Enzo Garay Britos, ayudante de campo de Alejandro Bustos. Y esto es lo que manifestaban los entrenadores de Rioja Juniors. Buenas tardes, buenas tardes la audiencia. Bien, acá empezando el trabajo de semana para empezar a trabajar el partido por el fin de semana, ¿no? Es un partido clave. Sí, para nosotros no nos queda otro que ganar, pero bueno, confiando en los chicos que venimos trabajando en todo el año, y bueno, con el cuerpo técnico, con Pipi, para darle el último empujoncito de semana para poder levantarle esto, ¿no? Enzo Garay Britos, un fin de semana de descanso, pero bueno, la preocupación pasa por todos ustedes, cuerpo técnico y plantel, para el partido que se viene. Sí, la verdad que sí, como dijo el profe ahí, ultimando detalles para la fecha que viene, ya que tuvimos dos resultados adversos en este inicio del torneo, ¿no? Creo que fue un resultado mentiroso para lo que viene haciendo Rioja, pero bueno, como dijo el profe, acá estamos ultimando detalles y ponen el pecho extra. Pipi, ¿cómo lo ves a los muchachos? Vos que lo conocés muy de cerca. Bien, los chicos están con ganas, están confiados de que pueden lograr la clasificación, ¿no? Se dieron cuenta de que los dos equipos que enfrentaron no fueron más que ellos, solamente la pagamos cara en el error que tuvimos, así que bueno, están mentalizados en eso los chicos, ¿no? Que pueden hacer mejor papel el fin de semana para llevarse los tres puntitos, ¿no? Bustos, ¿en qué se va a trabajar de cara al partido revancha frente a Defensor de la Boca? Y nosotros, pues, bueno, el buen trabajo de semana, ahí lo que pasó el primer partido con Defensores, ver los errores que tuvimos, ¿no? Pero bueno, trabajar en eso. Y sobre todo la parte anímica, ¿no? Que es fundamental, levantar el plantel por ahí. No es bueno perder dos partidos seguidos, pero bueno, nosotros, como es Pipi, no habíamos merecido los resultados que se dieron por bueno, el fútbol. Y bueno, como decir, es poner el pecho a la bala y seguir con esta mentalidad y levantarlo, ¿no? Que Rioja te exige ganar siempre. En el partido frente a Chacarita en el Mogasta, un descuido en el final y se perdió. Sí, tuvimos dos claros primer tiempo, segundo tiempo también, dos que el arquero reacciona de muy buena, mejor manera, y el último, bueno, el viento por ahí nos jugó en contra, y bueno, fue un gol, y bueno, no hay excusa, pero bueno, ahora estamos y acá para poder si podemos levantar, ¿no? ¿Puede haber algunas modificaciones? Y más o menos podemos hacer unos cambios porque unos jugadores por ahí no están llegando bien, así que bueno, también es hora de dar la oportunidad a los chicos que vienen trabajando, un equipo que nos reforzamos con todos los chicos de acá, con buena proyección, así que bueno, creo que es hora también darle a los chicos que están viniendo, ¿no? ¿Cuál es el mensaje, Pipi, para todos los hinchas? No, que nos sigan apoyando, que se queden tranquilos, que vamos a tratar de dejar a Rioja lo más alto posible, como lo hicimos en el local, ¿no? Si bien no nos está saliendo, no nos está acompañando la suerte, pero que se queden tranquilos, que hoy con no sé cuánto grado está haciendo, vos estás viendo, Gallo, que estamos trabajando firme para sacar esto adelante, ¿no? En el final, Gabriel, anoche jugaba a Mancay en Córdoba frente a Parque, Barrio Parque, también lo va a hacer mañana Mancay frente a Hindú y va a cerrar el fin de semana frente a Bochas de Córdoba. Mientras tanto que la Fusión Riojana, el otro equipo de básquetbol, viaja mañana para jugar el domingo en Mercedes frente a Comunicaciones. En cuanto al judo, hay que destacar la muy buena participación del judoka Alfredo Efrón. Finalizó noveno en categoría seniors. Así que bueno, un gran saludo para toda la familia de Alfredo Efrón, que terminó noveno en el Campeonato Mundial de Judo. Le mando un abrazo, Gabriel. Saludo para todos. Hasta aquí hemos compartido el resumen de noticias Noti 645. Gracias al magíster Ezequiel Fuentes Sauma, al licenciado Carlos Hugo Vega Tejada en el deporte, la voz de Jorge Javier Galleguillo, periodista especializado en deportes. Mi nombre es Gabriel Miranda y nos encuentra en la red YouTube, Spotify y Archive.org. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos el día de mañana viernes. Hoy, feliz día le decimos a todos los empleados bancarios. Hasta el viernes.